¿Cuándo vuelves a Valledupar? ¿Cómo te ves, vallenato, con el pelo largo? Ahí va con su mochila. Ese es el vallenato, ¿vi? Y el buen guacharaquero. Cuando yo salí de esa tierra querida, de mi tierra que es el Gran Valledupar, viajé en el tren a Santa Marta y de allí yo me fui a la capital. En Bogotá me dejé crecer el pelo y al volver a mi tierra tropical, ahí todos me miraban con asombro y murmuraban: este ya no es igual. Vallenato, vallenato me dijeron, vos sos un vallenato pero vi. Así es. Vallenato, vallenato me dijeron, solo bailas el vallenato vi. Vallenato, vallenato me dijeron, vos sos un vallenato pero vi. Sabúyalo. Vallenato, vallenato me dijeron, solo bailas el vallenato vi. Esa, Miguelito, así se toca. Agarré mi mochila y guacharaca y desde entonces soy vallenato beat. Y las chicas cuando a mí me ven suspiran y me llaman el vallenato beat. Yo les digo goodbye, goodbye, my love, yeah. Y se enloquecen al verme a mí bailar. Y me siento orgulloso de mi pueblo ese gran Valledupar. Vallenato, vallenato me dijeron, así es. Vos sos un vallenato pero vi. Ajá. Vallenato, vallenato me dijeron, solo bailas el vallenato vi. Vallenato, vallenato me dijeron, ajá. Vos sos un vallenato pero vi. Eso es. Vallenato, vallenato me dijeron, solo bailas el vallenato vi.